esa es la verdadera, el rescate de nuestra cultura, porque a través de los recuerdos, de las fotos plasmada aquí en esta galería, podemos recordar muchas cosas que hemos pasado en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí he venido alegre de ver a mi padre, que fue de los primeros de cuando era comité filial Pro Santa Cruz, filial Montero. No era comité cívico, fueron los primeros, el primer directorio. Entonces creo que para nuestra familia, que vivíamos acá y que nacimos acá, los montereños, es una alegría de ver esto y de ver las obras que ha hecho el comité cívico a través de la historia. Porque no es nomás decir el comité cívico es una pantalla, se ocupan de hacer bloqueo, de hacer... No, señores, esos bloqueos nos han traído muchas obras. Esos paros nos han traído muchas obras. Y hemos sido artífices de muchas obras que se han efectuado aquí en Montero. Hay muchas historias por contar en imágenes, ¿no? Yo deseara, le digo, con el venir con otras antiguas como yo, viejitas como yo, y ponerle a cada foto el nombre de estas personajes que los reconocemos, porque han sido nuestros padres, nuestros tíos, nuestros conocidos, nuestros vecinos. Entonces debemos ponerle el nombre ahí y qué representa esa foto. Hacía falta esto, ¿no? Sí, así como también debemos hacerlo en el Comité Cívico Femenino, porque nuestras fotos que estaban ahí con todas nuestras actividades han desaparecido. Entonces yo he reclamado que debemos tenerlas ahí y debemos aprender de tener una galería que nos dé representatividad a través de las obras.